fuerte esa palma, si no, no arrancamos. No, señor. Yo sé que le va a gustar este toque, esta gaita. Y los toques por doquiera, a nosotros te sumáis, siempre nos acompañáis. Sois una china guaquera. Vivimos de tus encantos y de una fe muy bonita. Por eso es que yo te canto todos los años, chinita. Patrona Baraca, y verá que con nosotros estás y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino. Esa palmita, pues, si no, no puede. Imagínense ustedes, hermano, la parte fundamental a la chinita para que se ponga a gozar ahí. ¿Qué dice? Vamos, Fernando, vamos, Fernando. Que el chamo ven tu vereda, que la vida se prepare y que con fuerza y voluntad a los estudios le pare. Estás y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino. Te pido por el destino de la hermosa juventud. Acompáñamelos tú por los mejores caminos. Maraca, y verá que con nosotros estás y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino. Te pido por el destino de la hermosa juventud. Acompáñamelos tú. Escuchando, pues. ¡Palmetea, pues! ¡Palmetea, pues! ¡Palmetea, pues! ¡Ay, ya! ¡Palmetea, pues! ¡Ay, nada, nada! ¡Dice el 12! ¡Bueno! Aquel que no esté con vos, sin sospechar no se anula. Yo me bajo de la mula, rezando el San Juan de Dios. Divino. Yo te pido por el destino de la hermosa juventud. Acompáñamelos tú por los mejores caminos. Maraca, y verá que con nosotros estás. Pueblo, le das un entusiasmo divino. Te pido por el destino de la hermosa juventud. Acompáñamelos tú por los mejores. Muchísimas gracias.